ya iniciando este nuevo programa de Café por Medio, con nuestro amigo y co-keeper Dieguito. ¿Cómo andas, Diego? Hola, Mario, buenas noches. Buenas noches, Damián. Buenas noches, Damián. Perdóname, no te saludé de entrada porque como nos vemos cada rato. Sí, ustedes poco más duermen juntos, don Mario. Poco más estamos acá, sí, la verdad. No sabes lo que pasa acá fuera del aire. No quiero ni pensar, no quiero que me cuente, no quiero imaginarme. No, nada. Usted sabe que para mí pan con pan, comida de sonso, dice yo. Así que... ¿En serio? ¿No? Sí. Así es mucho que me escuchaba ese dicho. Igual queda como muy homofóbico o ya muy fuera de lugar. Yo sé que no es así, quédate tranquilo. No, pero lo que pasa es que hoy hay que tener mucho cuidado de lo que uno dice, ¿viste? Tenés que tener cuidado. ¿Qué decís? ¿Qué no decís? No, ¿qué pensás? No pasa nada, que se llame pero bueno. Lagarto. No, pará, no digas nada. Eso en la radio, en el aire. No pasa nada. Bueno, acá estamos, como todos los martes, acompañándolo, Mario, con Damián, disfrutando mucho. Sabe usted que yo me vengo a pasarla bien, a divertirme mucho. Y más que nada, a tomar este rico café que usted me hace. Riquísimo. Es muy rico, la verdad que... No, como dijo recién, es hermoso. Hermoso. Todo el ritual, me encanta prepararlo. Me encanta preparar el café, me encanta. Encanta como cocinar y ese tipo de cosas. ¿Y qué, cocina también? Sí, cocinar, cuando cocino, sí. ¿Cuándo cocina algo y nos deleita con algo? Ya que está hablando, ¿qué sabe? ¿Cuál es su fuerte? ¿Qué sabe hacer? Mira, de todo, mucho. Me gusta mucho el horno, pero siempre me piden el risotto. Es verdad, yo lo probé, su risotto. Claro. El risotto, no sabe lo que es el risotto de este hombre. Y sin embargo, lo que más me gusta hacer es como hacemos a veces los temas, ¿viste? No, yo lo probé, la verdad que doy fe de que hizo un risotto tremendo. La parte con hizo magia ese día con esa cocinita. Claro. Nada, pero igual que sea, basta que tenga calor, está todo bien. Después son tiempos, los tiempos de cocción. Claro. A mí me gusta, bueno, los otros días hablaba con Claudia, justamente que a mí me gusta hacer el ritual. Cuando voy a cocinar, me gusta ir a comprar. No, o sea, a mí me pasa lo mismo. Yo cuando sé que voy a cocinar, a mí lo que me gusta mucho es las carnes. Yo soy de, digamos, me especializo en carnes. Y sobre todo el asado. Cuando hago el asado, que me toca hacer el asado a mí, todo como usted dice, ritual, comprarlo yo y prender el fuego con mucho tiempo, de tomar un mate, prender, seguir con el fuego, acomodar todo y darle tiempo. Por ahí puedo estar hasta 4 horas con el asado arriba de la parrilla antes claro, de servirlo. A mí lo que me pasa, Yves, me encanta el asado, pero creo que me falta más práctica, me falta más. A mí igual, de todos modos, me gusta hacer mucho fuego porque lo uso ya blanco al carbón. No, pero o sea, yo también. O sea, el asado bien prendido ya cuando está blanco. Y otra que me enseñó un cocinero es tirarle un manojo de sal gruesa al carbón, sí, antes de poner la carne arriba. Porque la sal gruesa, cuando ya está bien prendido, pero le tirás un manojo, le termina de sacarle el monóxido que le hace mal. Entonces, no tiene ninguna ciencia. Es... hacerlo a altura media y hacerlo con tiempo, porque si lo haces con mucho fuego y rápido lo arrebatás, lo quemás. O sea, darle tiempo, claro, no tiene ninguna ciencia oculta. A mí me está pasando eso. O lo arrebato, igual soy consciente porque voy probando más fuego, menos fuego, fuego de este lado, pongo los chorizos de este lado, pongo los chorizos del otro lado. Pues tengo el chulengo, lo hago en el chulengo, no lo hago en la parrilla. Claro. Entonces en el chulengo es diferente. El chulengo, para aquellos que por ahí no saben, es el tambor ese de 200 litros, ¿no? Sí, bueno, chapa. Pero encima con más razón, si tenés la tapa, ¿lo cerrás? No, salvo que haga pollo. Ah, si no lo cerrás. Porque si lo cerrás con menos fuego, porque envuelve. Claro. Vuelve el calor. Al pollo sí lo cierro, ¿eh? Claro, lo hago tipo horno. Claro, pero cuando es así, o sea, igual lo que le haces. Me dieron ganas. Hacelo el fuego, hacerlo tipo corona. Hacerle una corona de fuego. Claro. No todo en el medio. Hacerle una corona de fuego y dejar un hueco en el medio. Entonces va cocinando desde afuera para adentro. Sí, eso lo... Eso. Igual, una de las cosas que ahora voy a probar entre todas estas variables es que tengo que ponerle ladrillo refractario. Ahora le voy a contar. Llegó la hora de los temas. Cambié un poquitito el formato, a ver si se da cuenta. Vamos a ir a escuchar unos temas ahora y volvemos. A la vuelta seguimos. Qué temón, ¿eh? Temazo. Qué hermoso tema. Temazo. No es tan conocida Richard Ashcroft, pero es un temón. La verdad que sí, un muy lindo tema. Bueno, hoy tenemos un popurrí, no tenemos la misma temática de siempre. Un popurrí de estilos, un popurrí de canciones. No tenemos el segmento de Suban el Volumen. No está el segmento de Suban el Así Volumen. Así que, bueno, hoy es algo distinto para mí nuevo. No sé si para usted, Mario, pero bueno, lo estoy diciendo porque es algo nuevo. Igual vos claro. Sabés que vengo, la paso bien, me divierto. Creo que nos va a permitir reírnos más. Vamos a charlar más. Bueno, obviamente cuando salga la oportunidad de poder hacer un segmento nuevo lo vamos a hacer, ¿no? Obviamente. Hablando de charlas y de lo que estábamos hablando recién antes de la música, me mandó un mensaje una amiga que se llama Vivi y me puse: hola Diego, muy bueno el programa. Cuando puedo los escucho, me encanta el risotto, soy fan del arroz y del asado. Bueno, Vivi. Oh, qué genial. Qué genial, Vivi. Muchas gracias, gracias por escucharnos. Te mando un beso grande acá, te mandan saludos la gente de acá de la radio y gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por estar allí del otro y lado. Y después me mandó un mensaje Lucho, mi querido amigo Lucho, que nos escucha siempre, que está siempre bien en cañón del otro lado, que me pone: ojo si dormís con Mario, que me pongo celoso. Te extraño, amigo. Acá escuchándote como siempre. Te mando un abrazo. Gracias, Lucho, por estar del otro lado como siempre. Quédate tranquilo que Mario no es mi estilo. No es del tipo de los que me gustan a mí. Me estás negando. Sí, sí, totalmente. Y te lo niego, te lo niego tanto en privado como en público, al aire, para que todos sepan que no vas a contar nunca lo nuestro. No, somos compatibles. No. Después lo hablamos en casa. Repútalo, tío. Gente, tenemos. Tengo un mensajito acá, dice: hola amigos de Café por Medio, soy Gerardo de Quilmes. Gerard, tanto tiempo. Estuve enfermo, internado, ahora en casa, recuperándome. Siempre los escucho. Gerard. Que bueno, no sabíamos nada. No sabíamos nada. Te extrañábamos, Que no mandabas mensaje, te extrañábamos. Bueno, te deseamos una pronta recuperación, Que son estos bajones que a veces tenemos. Una pronta recuperación, amigo. Así estás allí del otro lado disfrutando de los temas. ¿Cómo venimos? A ver. Venimos bien. ¿Cómo estás? Venimos bien. Porque tenemos un formato nuevo. Claro. Te iba a contar un tips para aquellos que no saben del risotto, ¿no? Porque justamente hoy hablábamos del risotto y todo eso, ¿no? Estaba hablando con una amiga, me estaba invitando para ir a la casa y que haga risotto. Bueno, por eso salió el tema. Yo quiero ir, ¿eh? Bueno, yo no me dejé afuera. No hay problema. Y bueno, y a veces suele estar la madre, ¿no? Estábamos hablando, ¿no? Salió el tema. Sí, mi mamá tiene hipertensión, yo quiero hacerlo porque quiere que lo haga para ver cómo lo hago y ella hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, es simple. Cuando alguien tiene hipertensión, ¿sí? Si vos haces un plato salado, pero no le pones sal, queda desabrido. Ahora, si a ese risotto uno lo hace dulce, ¿sí? Sigue siendo un plato salado, pero el sabor que uno no se da cuenta es dulce, no pasa nada. Nadie busca la sal y no queda un plato desabrido, sino homogéneo en los sabores. ¿Cómo le das ese dulzor con zanahoria? Le pones más zanahoria de lo normal y el plato sigue siendo un plato salado, porque el arroz es un plato salado y todo eso, pero uno, el paladar, las papilas gustativas sienten ese sabor dulce, entonces no te das cuenta que le falta sal. Que le falta sal. Y mi caso, yo tengo un tema muy particular con la sal, que no me gusta. A mí no me gusta la sal directamente. Y tengo el problema que, bueno, yo cuando cocino, cuando hago una juntada, me toca cocinar a mí, les dejo el salero arriba de la mesa porque ya sé que todos le ponen sal y yo no le pongo sal. Yo cocino sin sal. Claro. Uso ajo, uso cebolla, uso morrones. A mí me encanta cocinar con ajo. Y pimienta, mucha pimienta, que blanca. Realza mucho. No, negra. De hecho, hay un pimentero que compré que son las 5 pimientas juntas con el molinillo, entonces eso realza mucho el sabor. Eso está bueno. O eso es lo que usamos. Cuando hay cosas que sí necesitan sal, porque hay cosas que sí. Pero para, se cocina con la blanca y se adereza con la negra. Hay cosas que, mira, la carne al horno queda muy bien cuando le pones granos enteros de pimienta negra o roja. ¿Por qué? Porque lo absorbe y toma el sabor. O sea, qué sé yo, a mí paladar, yo le digo, sí, para mí, gusto. ¿No? Es y después, por decirte, hay cosas que sí necesitan sal realmente. Que uso sal del Himalaya. La rosada, sí, sí, que compras en la dietética, porque eso no tiene el sodio que tiene la sal blanca común. Bueno, qué sé yo, estamos hablando, ¿no? Claro, arte culinario. Arte culinario, pero que es muy lindo, ¿eh? Sí, la verdad que es muy lindo. La verdad que sí. A mí lo que decías del tema del ajo y todo eso. Y por eso este es gordo, Mario, porque ¿dónde vive un gordo que no sepa comer, que no sepa cocinar? Todos los gordos saben cocinar. Y Nico gordo. Nico gordo. No, pero es hermoso. Estamos gordos porque vamos. Estamos, pero nos gusta. Yo me río, siempre hablamos de lo mismo. Sí, sí, sí. Cuando dices, ay, no, pero mira que. Yo me muero la risa porque, qué sé yo. Claro. Uno está gordo porque come. Punto. Come mal, come a deshora. Bueno, nosotros hacemos todo eso, todo junto. Aparte, nos gusta cocinar, así que pasamos por ahí. Pero no, no, es muy lindo. La verdad que a aquellos que no les gusta. O sea, tenés gente que no le gusta cocinar, estamos completamente de acuerdo. Pero tenés muchas cosas para poder armar, cosas simples. Algo muy simple, unos churrasquitos a la criolla con arroz y le pones todo el juguito, toda la cebollita arriba. Tanto de hígado como de vacuno, ¿no? De carne. No, no como hígado. Ahí sí. Bueno. Es un gusto particular a mí que no. No como hígado y no como mondongo. ¿Ah, no? No. ¿Tiene algún problemita con el tema de...? No, son cuestión de gusto. ¿Usted le gusta el sabor, comer, ¿a usted le gusta comer pancho y hamburguesa? A mí no me gusta el pancho y la hamburguesa. Uy, no comí. Yo no como pancho y no como hamburguesa. Son cuestiones de gusto, ¿no? De paladar de cada uno. Son cuestiones de gustos particulares, simplemente. No por algo. Yo hay muy pocas cosas que no como. Son muy puntuales. Puedo decirte, el hígado es uno, el mondongo es otro. Después... tengo que camuflar un poco el pepino porque si no lo repito, no puedo comer pepino así como si nada, entonces lo camuflo en una ensalada con otras cosas. A mí el Big Mac me encanta, ¿ves? Pero le saco el pepino. Me gusta el sabor que le queda. El Big Mac. Le deja el sabor, pero claro, el sabor. Sí, entiendo. Y no pero como el pepino. Sí, el pepino no como. Claro, pero. Y después, así por ahí el coliflor, ¿viste? Por ahí, ahora, con fideo y con aceite de oliva. Bueno, ¿ves? Yo lo que es aceitunas no puedo. De acá a la vereda enfrente se me hace que le siento el olor, le tengo mucho asco. Me da. No, pero el aceite de oliva está, aparte es bueno para la sangre. Genial. Recomendado por los cardiólogos. Usalo todo vos. No, olvidate, sí, sabés que los bidones tengo. En la casa tengo, claro, unos bidones enteros. No puedo con el olor. Bueno, yo hasta cocino no uso ni los aerosoles esos que son cancerígenos, ni aceite de girasol. Hasta para cocinar uso, para el horno uso aceite de oliva. Es que le cambia el gusto igual. Sí, queda riquísimo. Queda riquísimo. Yo no le pongo queso a las pastas. En realidad, las pastas no llevan queso. ¿Qué no va? Que yo sin queso no como pasta. No, ok, pero es como que me digas al fideo le puse mayonesa. O sea, es lo mismo. No, mayonesa, bueno, mayonesa no. A la carne le puse un aderezo. O sea, el queso es un aderezo en realidad para el plato. ¿Qué cosa? ¿El queso? El queso es un aderezo para las pastas. Obviamente, pero le da sabor. Bueno, ahí está. No, le quita todo el sabor. Si vos querés probar la salsa. No podés saborear la salsa. No, bueno, ahora el contrario, porque haces una salsa suave, no le pones mucha sal y usas un buen queso bien sabroso, bien picantón, como un provolone o un reggianito. Pero comes pasta, si no pones salsa y queso. Comes no, queso. No, porque le pones queso, un queso picante. El plato, es que estamos empezando al revés. El plato, pastas. Sí. Las pastas no llevan queso. Sí que llevan queso. O sea, vamos a abrir un debate. Gente, vamos a abrir un debate. Vamos a escuchar unos temas y a la vuelta abrimos el debate. Las pastas llevan queso o no llevan. Para que queso. nos manden mensajes a quienes nos conocen. Uy, tenés razón, a ver, decirle. Ahí está, vamos a decir nuestros teléfonos. Quienes nos conocen, vamos a abrir debate, que nos quieran compartir con nosotros las pastas. ¿Llevan o no queso? Al teléfono 1164-00-70-47. Repito, 1164-00-70-47. O a las quienes nos conocen, a Mario y a mí, nos mandan mensajes. O a nuestra página Instagram, cafépormedio.ok. Cafépormedio.ok. Muy bien. Muy, muy bien. Dami, ¿estás preparado? Vamos a unos temas y volvemos. Café por Medio, martes de 22 a 0 horas, por Vox. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Cut your hair. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in Greece will come out in the bath. We will never understand. Bueno, qué lindo tema. ¿Cuánto hacía que no escuchamos Come On People de Pulp? Qué buenos temas. Qué hermoso tema. Bueno, gente, estábamos hablando, escucha esto. Dice, bueno, tenemos mensaje de Cristian. Dice, saludos chicos, muy buenas noches. Qué lindas las primeras canciones que pasaron. Me gustan mucho. Gracias, Cristian. Ahí tenemos otros. Dice, a ver. Dice, las pastas siempre llevan queso. Es la esencia de las pastas. ¿Quién es? Acompañada de una excelente salsa. Gerardo. Ahí está, vio Mario. Gracias, Gerardo. Gracias por bancarme en esta. Escucha, porque Mario. Tengo otro, escuchá. Dice: las pastas sí llevan queso, pero vos, Marito, todavía no estás preparado para esta discusión. Es buenísimo. tiene razón, es verdad, es verdad. Usted no sabe comer. Eso es verdad. Bueno, acá me Cristian Dravich me pone. Sí, obvio que sí llevan queso. Y si es provolone, mejor. Y el emoji de la lengüita, como dicen. Saluda a Cristian, gracias por estar aquí del otro lado, Cris. Gaby Gusilia también me pone. Las pastas llevan queso y mucho. Esa de las mías. ¿Quién fue? Gaby Gusilia. Sí, Gaby Gusilia me pone. Gracias, Gaby, por estar allí del otro lado. También. Después acá es la de todos nuestros mensajes, Vivi, la que nos mandó mensaje hace rato, que ya les hemos mandado saludos, me pone. Pasta sin queso, solamente fideo con manteca. De otra manera no lo como, dice. Bien. Bueno, o sea, hasta ahora vamos 4-1. No, 6. Pero está bien, pero pará, estamos hablando de gustos personales. No, está bien, está exactamente, pero 6-1. Ah, no, pero como gusto personal también. Claro, 6-1. Hay gente que le pone mayonesa a la pizza. Vamos a hacer una estadística. Ah, no, la mayonesa no se le pone a nada. A vos porque no te gusta. Bueno, no, justamente. No, la mayonesa lo dicen todos los nutricionistas y todos los... El queso es malísimo. El queso no es malísimo. El queso es malo. No, el queso no es malo. Para el cuerpo es malo. No, el queso no es malo. El queso es buenísimo. Es malo. Ahora, que haga mal es otra cosa. Es malo. Al cuerpo. No, pero usted habla de que el queso es malo y come pancho y come hamburguesa ahí en el pancho. Eso también es malo. Y bueno, el peso es peor que... Pero estamos hablando de gusto personal. Ahora estamos hablando de las pastas. Llevan, o sea, vos te vas a un restaurante, ¿ya te lo sirven con queso? Te traen el queso. Ok, por eso es un aderezo el queso. Vos le ponés si te gusta, si querés. Acá tengo. Las pastas no traen queso, señores. 6-1 hasta acá. Yo, mira, voy anotando. Sí queso y no queso. Tenemos 6, ya vamos 6. Y 1, y acá me acaba de escribir mi amigo grande, mi gran amigo Luciano, y me dice, soy Team Mario. Pasta sin queso porque se le pierde el bien, sabor. Bien, Luciano, exacto. ¿Qué estábamos hablando fuera del aire? 6-2. Se pierde el sabor. Listo. Perdés el sabor, pues sabe todo a queso. 6-2. Vos a una comida que le pones queso, sabe a queso. Ya no sentís el sabor de la salsa, de la que estamos hablando, de pimientas, de ajo, todo eso, olvídate. Le pones queso, hacés cuenta que no le pusiste nada. Sabe a queso. Acá me acaba de poner Mónica. Yo también pastas con queso, 7. 7 a 2, listo. Bueno, seguimos. Nos falta. Es por estadística. Bien, Luciano. Sí. Buen paladar, Luciano. Sí. No, bueno. Los demás solo comen queso. Claro, no comen. O sea, a ver, si vos bañás la pasta, el queso es como la sal. No es mi opinión. A ver, como usted dice, pero como usted dice, es un aderezo. Es lo mismo. Es lo mismo que la sal. Si le pones 60 kilos de sal, es igual que comida salada. Bueno, la pasta con el queso es lo mismo. Le tenés que poner un poco. Pero no le decís, le bañás con queso. Para. El plato no viene con queso. Te lo sirven aparte. Sí, bueno, es otra cosa. Y bueno, es lo mismo que la sal. O sea, ¿a qué restaurante vas y la comida ya viene salada o te ponen el salero arriba de la mesa para que se... Es lo mismo, Mario, listo. No, es lo mismo. ¿Vos fuiste alguna vez a un restaurante que te hayan servido ya el queso, te lo ponen ellos? ¿Alguna vez fuiste a comer a un restaurante y te dan bien la comida salada o te dejan la sal para ver si le pones o no? Bueno. Es lo mismo, Mario. O sea, fin de la discusión. No. Es lo mismo. La discusión sigue. Es lo mismo. No, tenemos yo no estoy discutiendo. No, ya está. Hasta la cero. Zapata. A ver. ¿Cuántos? Para que se den cuenta, ¿no? ¿Cuántos fueron a un restaurante y las pastas ya salieron y se las sirvieron con el queso puesto? Ninguna. ¿Cuántos fueron a un restaurante y la comida ya venía salada? No, pero estamos hablando de que si lleva queso o no. ¿Querés hablar si le ponemos mayonesa? No es la discusión. Claro. Al queso, volvamos al queso. Estamos en lo mismo. ¿Llevan queso o no? Sí. ¿Alguna vez te lo sirvieron con queso? Las pastas vienen con queso. No. Sí. Las pastas vienen con queso. No vienen con queso. Sí. Viene como un aderezo. Vos se lo ponés si querés. Claro, pero las pastas a mí me lo ponen siempre, jamás le pongo. Claro. No, me traen el plato de las pastas con... Como le dijo Eduardo, usted no está preparado para esta discusión, charla. Bueno, eso es una de las cosas que me falta hacer, ¿ves? Eso es una de las cosas que me falta hacer con el tema de cocinar. Me faltan las pastas caseras. Me voy a comprar la... El otro día estaban chusmeando en la pasta linda para hacerme. Y hay una harina que está buena. Que estaban hablando el otro día con Seba, con nuestro amigo Seba. Con la harina italiana. La roja esa, ¿cómo que se llama? ¿Qué sé yo? Harina italiana. Esa. Gente, Dieguito, vamos a escuchar el tema. Ya estos son un poquitito más conocidos. Te van a gustar. Vamos. Stay until your love is Café por Medio. Martes de 22 a 0 horas por Vox. Qué grande, qué hermoso tema, qué hermosas canzonetas. Escucha que tengo, dice Eduardo, continúa, ¿no? Nos dice, pero se toma vino tinto y no se discute. Porque yo digo que vino tinto no se toma, pero pasta. No, se toma, depende qué pasta o qué salsa en realidad. Okay, porque si haces un tuco con estofados, va al vino tinto. Bueno, y dice. Un buen termidor tinto con unos fideos sol pampeano. Claro, y el hígado lo sencillo, humilde. Claro. Humilde. Humilde. Sí, sí, sí. Ahora ponele, si vos me decís a mí, ponele. No es tan humilde, ¿eh? No. Un robo, o sea, vamos, el maridaje del vino tinto es con las carnes. De hecho, lo sabe que fuimos el otro día a la parrilla con usted, que usted es muy flojito. Yo pedí una botella de vino tinto, creía que me iba a acompañar. Digo, bueno, por lo menos una copa se toma, ¿no? Me dejó solo, me dejó retirado. Escucha, el tipo sabe que no tomo alcohol hace 1000 años. Y el tipo iba a ser pío. Y la excusa, ¿cuál fue? Ay, pensé que ibas a tomar. ¿Quién no me vas a acompañar? No, digo, si no tomo, se tomó la botella. No, es que con lo bueno que estaba y con lo buena que estaba la carne, como lo voy a dejar y todo. Se tomó, o sea, la botella. Lo re disfruté. Hacía un montón que no tomaba. Aparte, hacía rato, como usted sabe, que corro, que hago deporte y demás. Entonces, cuando tomo un tinto compartido. Bueno, en ese caso, usted justo fuimos a comer con usted y no toma. Pero lo disfruté mucho. ¿Cómo? Tomo lo que encuentro, el tema. No. Lo único que tomo es vino tinto y disfrutado, por decirte. El maridaje de... Pará, no lo podía sacar. No lo podía sacar. Y obvio, si ya digo, lo... Vamos, para que falta un poquito. Me lo tomé todo y aparte tenía la botella de agua para enjuagar la boca. Porque usted ya sabe que yo tomo un poco de vino y un poco de agua para enjuagar... Un poco de vino, ¿por qué? Porque si se queda el sabor intenso en la boca cuando el vino es un vino intenso, un vino sabroso, no, el segundo trago, la segunda copa en sí, no se disfruta. Entonces yo lo que hago es tomar un poquito, disfruto, lo saboreo y después sigo comiendo, vuelvo a tomar, tomo agua para enjuagarme la boca y después lo vuelvo a saborear. Porque así se lo aprendí a disfrutarlo. ¿Eh? El agua era mía. No sea mentiroso que yo pedí mi agua, usted pidió una Sprite. Una Seven Up. No sea mentiroso. Le dio, pero... Olvídese. Bueno, o sea, todo. Olvídese. Y sí. Me voy a volver con la botella en la mano, parece como un borracho. Bueno, estaba, te llevé medio... No. Estaba adobado, sí, pero pasamos borracho. Por lugares y quería bajar. Y te quería, qué mentiroso que... Quería agarrarse a piña. Ni pedo. No, mentira. La única vez en mi vida que me agarré a piña se la salía un boliche fue por... culpa de un flaco que estaba en el grupo de un amigo que era un amigo de unos amigos míos que ni siquiera amigo mío, y me tanta bronca me dio que no digo en mi vida, en 43 años me peleé en un boliche o a la salida de un boliche, me tuve que pelear por un pie encima que no era mi amigo, ni siquiera eso. Qué bronca que tengo hasta el día de hoy, que me acuerdo, fue en el año 2007 y me acuerdo y me da bronca, porque yo, encima de vacaciones en la costa fue. Escucha, Eduardo dice, no, continúa la charla, dice, a mí sabe cuando van a comer así tomamos vino con Diego y vos manejás, me dice. Claro. Bueno, conductor designado siempre. Bueno, tengo anécdotas con amigos. Tengo un amigo con el que salimos, y las veces que salimos solos, yo no tomo alcohol o tomo en sus comienzos. Tengo una anécdota con él terrible. Cada vez que salimos es para cagar. Para él, ¿no? Que está casado. No puede decir, no lo prenda fuego, pobre Juan. ¿Por qué Juan? Perdón, no había que decir el nombre, ¿no? A ver, léenos el mensajedito. Escúcheme, acá Yamila está y me pone: las pastas, sí, con queso, riquísima. Tomá, 8 a 2. Estamos hablando de gusto personal. Ya sabemos que las pastas no llevan queso, o sea. Eso ya lo sabemos porque, de hecho, primero no hay ¿cómo se dice? En las recetas, obviamente no está que se le ponga queso. Y cuando vos vas a una prueba de eso es que en el restaurante, cuando vos te sirven las pastas, no te ponen, que te ponen el frasquito al lado con el queso aparte. Si vos se lo querés poner, se lo pones. Así que bueno. Pero en el gusto personal vamos perdiendo. Son más los que le ponen queso que los que no le ponen queso. Ojo, no es que no me guste el queso, ¿eh? Porque le pongo. ¿Qué te parece, Edito, vos? ¿Vos le ponés igual a los fideos servidos o con aceite? Siempre. Hasta al arroz le pongo queso a veces. Al churrasco también le pone queso. No, claro. Eso no. Así que, ¿tenés otro mensaje, Lelo? Ahí me están diciendo, Amelia, pastas con queso, obviamente, sabes que sí. Tomá, 9. Sigo anotando, 9-2. O sea, el debate sigue. O sea, gente, le queremos decir que acá vamos a seguir con el... Por más que no vayamos de temas, que hablemos de otra cosa, pero el debate de pastas con queso, sin queso, va a seguir hasta el fin del programa. Así que todos aquellos que quieren compartir con nosotros su gusto personal, como dice Mario, de quién le gusta con claro. Queso, de quién sin queso, bueno, esperamos su mensaje, aguardamos sus opiniones, obviamente, bienvenidas. O sea, que no podemos hablar sobre la salsa, nada, porque si comen pastas con... O sea, no podemos disfrutar una salsa a la crema, no sé, con champiñones, una parisien. O sea, no podemos disfrutarla, un fileto, una boloñesa. Estamos en el horno. No, en el horno no, en la radio estamos como en el horno. O sea, que si les preguntamos, si yo te pregunto, che, ¿el sabor te gustó la salsa como estaba? Y sí, porque la pruebo aparte. Porque aparte, ¿sabe cómo le pongo yo? Yo le pongo en el medio del plato, un poco de pasta en el medio, y la salsa queda siempre en el alrededor. Y a esa pasta, salsa de alrededor, cuando le haces, le pasas el pancito, con un pedacito de pan, probás cómo está la salsa. Después comes la pasta. Pero la salsa la probás ahí, de los bordes, de la salsa que sale. Porque todo lo demás es queso. pero este tipo no entiende. ¿Cómo o sea, que tengo que hacer queso con pastas? ¿Qué? Pero Mario, no pastas con queso. Qué difícil que es para que entienda algo, por favor. No, por favor, yo lo entiendo. Le estoy diciendo, a ver, le hago el croquis. El plato es así, ¿sí? La pasta está acá, la salsa sobresale hasta acá, el queso va acá. ¿Sí? En este pedacito de salsa que me sobra de los costados, paso el pancito, pruebo la salsa, pruebo qué tal la salsa, como usted dice, y después como. Siempre hago lo mismo, ¿eh? O sea, yo disfruto todos los pasos de la comida. Ya, estamos hablando ahora de pasta con queso sin queso, obviamente, pero así como eso ya todo. Sabemos que el queso le mata el sabor a todo lo que está abajo. O sea, no, que... o realza el sabor. Depende de cada quien, usted dice. Por ahora, pero, mi equipo. Bueno, que sigamos. En mi equipo Team Queso vamos ganando. Vamos ganando 8-2. Dami, ¿estás preparado? Ahora viene una terna. Así que bueno, gente, vamos a los temas y volvemos en la segunda hora.

Qué temón este, cuánto hacía que no lo escuchábamos, ¿no? ¿Te gustó, Dieguito? Bueno, acá por ahora va ganando, ya lo superamos, revertimos la situación de va ganando sin queso, ¿eh? Nos están mandando mensajes todos. Bueno, Dieguito no está. Se está. Bueno, nada. Bueno, gente, escucha lo que dicen, Eduardo. Dice, pero el pesto se prepara con oliva y parmesano, aparte de albahaca y nuez. Y ajo, por supuesto. Dice. Bueno, después dice, qué bueno el tema de Franz Ferdinand. Temón. Dice, oliva, parmesano, nuez. Piñones son caros. Champiñones, que sea. No. Ajo, sal, albahaca. Él es albahaca. Creo que lleva un poquitito de perejil, ¿no? El pesto. Están los dos, porque están quien lo prepara con un poquito de perejil y con un poquito de nuez. Y hay otros que no le ponen perejil y no le ponen nuez. O sea, tenés las dos cosas. Aceite, puede ser de oliva o maíz. Ajo, por supuesto, que es lo que le da el sabor. Y un secreto para eso es meterlo en un frasco cerrado y dejarlo reposar días. Que eso se concentre todo y después lo usás. Es terrible. Terrible. Es muy, muy, muy rico. Bueno, yo oliva no le pongo, ¿no? La albahaca sí me gusta mucho. Es más, me gusta la albahaca en las carnes al horno. Tiene un sabor que es terrible, terrible. Me encanta, me gusta mucho. La verdad que me gusta mucho. Bueno, nada, hey, venimos. Sí. Dice Blondie, único grupo en tener número uno en 3 décadas consecutivas. Ese pesto que vos decís es para los fideos sol pampeano, dice. Sol pampeano, sí, ni hablar. Sol pampeano es la marca, ¿no? Sí. Claro, es una marca. Claro. Ah, claro, está bien, es el económico. Ah, claro. Ah, bueno, ahora entiendo más. Ok, no porque no. Pero. No, sí, a mí me gusta mucho. Los fideos cinta, que recién hablábamos, por favor, qué rico que son. Los fideos cinta y los fideos moñitos. Con un churrasquito, algo me encanta. Sí. Pero el churrasquito a punto, ¿eh? Un poquitito de juguito, esa sangrecita y un cachitito y que te moje los fideos. Hola. No, yo no soy por ahí de cocinarme, Pati, pero. Por ahí lo como, por ahí lo como por ahí, pero. No soy de tanto. Un churrasquito, sí. Hoy te decía, tengo que comer. Churrasco de cuadril, un churrasquito de cuadril. Por ahí con arroz, ¿ves? Que venga todo mojadito. Qué rico que se te moje ahí, qué rico. ¿Qué sonó? Bien, gracias, Dieguito. Dieguito estaba preparando el café, ¿eh? Así que. Bien, Dieguito. Que a ver si le pusiste café al. Le pusiste queso al café. Voy a probar, por las dudas. Pues ya que le pones todo. A todo le pones queso, digo, bueno, voy a probar. Capaz que le pusiste. A las pastas, bueno, a todo le pone queso, a todo, sí, a todo con queso, Diego, absolutamente todo, solo, bueno, no sé, gente, estamos preparados para unos temitas, a ver si lo podemos alcanzar porque venimos medio atrasados, ahora hay unos temas que nos van a gustar, así que, gente, a ver qué les parecen estos dos temitas. Says Café por medio, martes de 22 a 0 horas, por Vox. Stay on. streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast on the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on baby, give me just one look. We can't start a fire sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing here in the dark, we can't start. Bueno, gente, va quedando menos ya, sí. ¿Eh? Ya nos va quedando menos. Se nos está pasando muy rápido. Y qué buenos temas, Mario, que armaste hoy. Qué buenos temas. Fuera de lo común, son temas conocidos, pero hay, no son los trillados. Claro, los super comerciales. Pero la verdad que muy, muy bueno. Lo que sí, ahora, qué bien que me la hiciste en el set anterior, que saliste al aire, me limpiaste, me mandaste a hacer los cafés. Bueno. Te quiero contar que estoy hablando de los cafés justamente porque nos está escuchando Silvita. Silvita, muchas gracias por escucharnos, te mando un beso grande. Estamos hablando, bueno, del café del programa que nosotros hacemos acá con Mario, se llama Café por Medio. De hecho, es una charla de amigos, la salimos al aire y Café por Medio, Mario me limpió, me mandó a hacer los cafés para poder hablar él solo. Se ríe. Qué malo, qué bien que me la hizo. El único forma que podía hablar. Bueno, también. Mira, arrancó solo y está hablando solo. No, lo que pasa es que vengo atrasado. Usted porque viene hace programa de lunes a viernes a la mañana, venimos ya, los martes. Estoy cansado. No, a sí. Esta hora. Y sí, hoy ya sé que acá un poco más en el departamentito se queda acá adentro. Ahora le traigo un plato de comida. Quédese para qué se va a ir, para venir mañana a la mañana de vuelta. ¿Qué? ¿Eh? Sin queso, por favor. Porque estábamos hablando de hoy el debate del día es pastas con queso o sin queso. Y el debate termina cuando termina el programa. Seguimos. Por ahora tenemos 8 votaciones de pastas con queso contra 2 de pastas sin queso. Y el debate sigue. Claro, igual ya sabemos que las pastas no llevan queso, ¿no? No hay un restaurante que te la sirvan con queso. Eso ya lo sabemos. No, eso es cuestión de gusto, pero, o sea, las pastas llevan queso. Déjese de embromar, Mario. Usted, como el oyente Eduardo que le dijo hoy, usted todavía no está preparado para esta conversación. Se pasó. Eduardo, tiene usted toda la razón. Mario no está preparado para esta conversación. Mirá, con las pastas toma vino tinto, así que mirá lo que sabe. No, ese no fue. ¿Quieres? ¿Así? Sí. Ah, bueno, no importa. Bueno, depende de qué salsa. Ya le dije, el maridaje de las pastas es vino blanco siempre y cuando las salsas sean blancas. Una salsa, ahora, una pasta con un estofado va un vino tinto. No. Sí. Sí, puede sí. Como elección porque tiene una carne, pero en realidad claro. El plato predominante es pasta. Es la pasta. Claro, y bueno, pero... Pero bueno, cuestión de gusto, usted siempre lo dice. No, y come, por supuesto. Y come pancho. Es como hacemos y lo come, de... Y come pancho. Aquellos que por ahí hicieron el curso de sommelier, el curso empieza, lo que dijiste hoy, que estabas hablando, el vino más rico es el que más te gusta. El que le gusta el cada quien. El mejor vino... Es el que le gusta o sea, cada quien. Empieza el curso de sommelier. Sí. El mejor vino es el que más te gusta. Yo preferentemente sepa Malbec. Yo soy de tomar muy poco, no tomo mucho cuando tengo una reunión, una juntada. Se tomó la botella entera solo en 40 minutos. ¿Cuánto hacía que no tomaba? ¿De Año Nuevo? No lo sé, pero te lo tomaste en 40 minutos. ¿De la cena de Año Nuevo? Solo. Desde que pasamos Año Nuevo no tomaba nada. pasaron 4 meses y fuimos a comer un asado. Y yo pensé que usted iba a tomar una copita. Come asado y no toma un medio vaso de vino tinto. ¿Pero por qué piensa si sabe que no tomo alcohol? Me hace roír la foto del documento usted, Mario. Pero si no toma alcohol. Che, bueno, escúchame, vamos a cambiar de tema. Dale. Renunció Doman, el presidente de Independiente. Uy, oh, no voy a poder dormir hoy. No qué voy a tierno, poder dormir. ¿No? Qué tierno. Se pensó que era fácil, que era lidiar contra. Para mí que fue vestido. Para mí que fue vestido de blanco, con los pantalones blancos y la camisa remangado y la camisa blanca, como que se quería hacer el Alan Faena. Pero Alan Faena mide 1,90 m y es un palo vestido. Y este tenía una panza más grande que la de nosotros dos juntos. Sabe menos, Fabián Doman sabe menos de fútbol que nosotros dos de sommelier. Mario, déjese de embromar. ¿Querés llevar? No, no, el la verdad que hablando para tomarlo, o sea, es gracioso porque si el tipo se pensó que era fácil, me parece que no conocía dónde se estaba metiendo. O sea, no, creo que estaba sobrevalorando, se pensó que era llegar y bueno, y yo hago esto, no. Ah, afuera del aire vamos a hablar algunas cosas. No es tan fácil. Doman es un tierno. Es un tierno. Te voy a leer un mensaje que dice Eduardo. Dice: gracias, Diego. Pero revisá los mensajes de Mario porque te está tronqueando con los votos. Bueno, vamos a hacer una cosa, Eduardo. Hagamos una cosa. Mande usted mensajes a la radio. En vez de mandárselo a Mario directamente, mándelos a la radio al 1164-00-7047. Así lo leemos todos. Y no me puede hacer trampa. De hecho, hablando de mensajes, Mario, acá tengo. ¿Cómo me lo mandas a mí? ¿No también? Cuando entran ahí, después me los manda a mí. Claro. Ah, esa es la trampa. Mándamelo a mí, Daniel. Mándamelos a mí porque este está haciendo trampa. Escúcheme. Acá hay otro voto. Vamos 10. Otro que no sabe. No. No sabe cómo esperá, no tiene palabra. Esperá que te tengo que decir de quién es este a mensaje. Ver. De Diego. Uno de mis mentores de running. Uno de mis mentores y uno de mis guías. En el running, me acaba de mandar mensaje. Unas buenas pastas con mucho, mucho queso. Y más la noche anterior a cualquier carrera. Porque te genera mucha energía. O sea, siempre se recomienda comer pastas por los carbohidratos. Porque después hace que me convierte en energía. Siempre la noche anterior a las carreras. Y acá me mandó. Léalo usted. No. Así que Raba, gracias por no llevan queso. No. Más si están haciendo vida naturista, no le pueden poner queso. No, ¿qué vida naturista? Para una competencia, Mario tiene que tener energía para ir a hacer una máscara. Los hidratos de carbono. Los carbohidratos. Pasta. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver el queso? Y aparte, con mucho queso. Es de mi equipo. O sea. Sin queso. Claro, exactamente. Exactamente, y aparte, este es el quien nos manda mensaje, Diego, sabe mucho. No corre una carrera. No tiene paladar. No. Okay. Usted no tiene paladar. No, usted no entiende nada, Mario, no por favor. Vamos a hablar de acá hasta Año Nuevo. Mirá cómo los cago. Digo, che, ¿qué te pareció el tomate de la salsa? No tienen ni idea porque el sabor no lo... Pero, Mario, vamos a hablar de acá a fin de año y no vamos a concordar nunca porque usted no está preparado para esta conversación. No. Ya igual, se lo dijo el oyente. Igual entiendo que está no gusto. No. Y Diego usted lo tiene que ver. Lo que corre, lo que come y lo que corre, porque no es que hace una carrera de 10 kilómetros, él va a una montaña a Ushuaia. Cuando fuimos a Ushuaia fuimos juntos, yo corrí 30, él corrió 60. Cuando el año pasado fuimos a San Martín de las Andes, yo hice 21, él hizo 70. Voy a empezar a comer queso entonces para ver si corro todo eso. No, tiene que empezar a hacer deporte, no es lo que parece, bueno, parece una bolsa. No es el punto. No es el punto. Lo felicito que corra tanto, pero ahí está. Sí. No pasa por no llevan queso, ya está. Gente, a todos los que nos están escuchando, que votaron a esos 10 que tenés anotados ahí, que respondan si cuando van a un restaurante se lo sirven con queso. Ahí van a poder saber si en realidad llevan o no. Pero eso es lo mismo, te lo ponen al costado para ver si vos le querés poner o no. Y van cada uno, porque es lo mismo que la sal también te la ponen al costado y vos le ponés según si vos querés o no sal. Y yo no como con sal. Sí, bueno, Dieguito, estamos en la hora donde tenemos que ir a dos temas. ¿Te parece? Mientras miramos lo que está pasando en la tele, la verdad que una vergüenza. Ahora vamos a contar qué es. Allá vamos. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Qué grande. Mirá, escuché este mensaje. Qué lindo, Eduardo. Edu, la verdad, muchas gracias. Dice, qué buena manera de terminar el día. Muchas risas y buena onda. La mejor manera de ir a dormir. Sigan así. Gracias. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias, y bueno, Edu. Quédate que nos queda un ratito de programa, ya que nos estás escuchando. Ahora, qué buenos temas estos dos que pasaste, Mario. Es más, te quiero decir, este último tema, justamente, no sé si te acordás de que había un programa hace años, en los domingos al mediodía, década del 80, te estoy hablando, que la cortina del programa era ese tema que comían la familia Benvenuto, ahí está, me acordé del nombre, la familia Benvenuto, y era la cortina del programa, ¿te acordás? Y que comían pasta con salsa, con queso, con todo, mirá. Mira, me dice todo. No me acuerdo. Claro, usted ya le está fallando la memoria, Mario. Por era favor. Un domingo, yo el domingo me levantaba a las 5 de la tarde, claro. No, claro, estaba los domingos al mediodía, me acuerdo, y me di la cortina del programa, ese era ese tema de recién. Estaba muy, muy, muy, muy buen tema, un temazo, la verdad, un temazo. Un temazo, la verdad que sí. No sé si. Hoy, bueno, nada, recién hablaba con Eduardo, que es diferente en la música de hoy, más tranquila, clásico, pero más tranquila, no tan escuchadas, pero bueno, van ahí. Estamos mirando en la tele, gente, para que sepan, estamos mirando el noticiero y están pasando cómo le van a robar a una mujer, se bajan de la moto, le van a robar a una mujer y le gatillan, y no sale, pero le gatillan y la mujer lo corre. Imagino que ese es el acto reflejo, ¿no?, de la persona que reaccionó de esa manera. Pero el tipo le gatilla. O sea, estamos, pero mal. El lejano este. Claro, o sea, ¿sabes? Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Por lo menos en el lejano este, de los dos lados estaban armados. Acá no estamos armados, nosotros no estamos armados. Claro, ellos solos están ellos armados. No, pero aparte es increíble la cantidad de robos todo el día, claro. Todos los días, todo el tiempo, no paramos de ver y de escuchar hechos delictivos. No, es increíble. Que los políticos y la policía, nadie haga nada y nos están matando. No les conviene. El colectivero, le faltaba un mes para jubilarse la semana pasada. Un tiro en el pecho. Gente, o sea, yo siempre a veces digo lo mismo y está mal, ¿no? Pero porque suena a no sé. Pero yo no me canso de decirlo. Gente, no les sirve a la sociedad este tipo de personas. No les sirven. Una vez que los agarran, no pueden salir. Si quieren reinsertarlos en la sociedad y hablar de ellos no hablan de la inclusión. Y hablan de inclusión y no los preparan. Esta gente es salvaje. O sea, vos hablás y literal son salvajes. Perdieron la dialéctica, no tienen cultura, no tienen modales, no tienen respeto, no tienen. Antes. O sea, antes era otra cosa. Y vos decís, no, por la pobreza. No, gente, porque pobre es otra cosa. Antes se respetaba mucho, un mayor no se lo respeta. Antes vos podías ser pobre, rico, clase media, lo que fuera, pero los mayores se respetaban, hoy no los respetan. Hoy uno de estos pendejos que nos encontrás en la calle y hoy hay mucha diferencia. Hoy me pasa de tratar a veces con gente, trato con mucha gente todo el día. Y notás la diferencia de la educación, y hoy se nota, y no hay valores, en los pibes no hay valores. Entonces, vos los escuchás hablar y cómo te hablan, la verdad, mira, hoy hablábamos de eso con Gonzalo, con mi amigo. Flaco, no puede hablar, no te pronuncian una S, te hablan tan mal. Sí, que no, la usan para decir hasta. Claro, y sí, pero en serio, son cosas sí, que. Pero decís, suena cómico, pero es verdad. No, es tristísimo. Porque estamos involucionando. Estamos involucionando en el término literal. Sí, obviamente. Pero cuando ya te dicen, amigo, ya sabes. Vienen o a robarte o a manguearte. Y si vienen y te dicen, cuando ya te arrancaré, con todo el respeto, ya sabes que te va a faltar el respeto. Porque ya te arrancan así, ya sabes que te van a faltar el respeto. O sea. Lamentablemente, la verdad es que ojalá haya algún político que piense en la gente que paga los impuestos y no en quien no las paga. O sea, alguien tiene que. O sea, si nosotros no reaccionamos en las urnas, estamos muy complicados. alguien tiene que reaccionar, porque la verdad que esto es lo que estamos mirando, ya es terrible, y es una cuestión de decisión política, porque los jueces también, metelos presos, flaco, pero hay que empezar a investigar a los políticos también, a los que nos están dirigiendo, hay que empezar a investigar desde ahí, no desde abajo, el pibito que está drogado ahí en la calle. No, empecemos por arriba, una vez, ya sabemos que esa no funciona. Empezar por abajo hasta arriba no funciona, no funciona, gente. Dejen de hacer relato, empiecen por arriba. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La verdad que no queremos hablar nunca de política, pero termina por una decisión política, y la verdad que siempre digo lo mismo. Sigan al presidente de El Salvador, sigan a Nayib Bukele. Búsquenlo en Google, y miren todo lo que está haciendo ese hombre, y realmente eso es lo que nosotros necesitamos. No solo eso, sino que después, el día que Bukele no está más, para que cuando termine con Bukele, sí, y que sigan con la política de Bukele, y que sigan con lo que él está haciendo y con el que empezó. Ojalá, es decir, bueno, termina el mandato. Un país tan corrupto como era El Salvador. Y en 6 meses bajó 60% la delincuencia. El 94% de aceptación en la gente. En el común, no en la delincuencia. Sabemos, ¿qué es el que importa? Sabemos que después puede haber una reelección, pero después del que sigan con esto. Y lo mismo tendrían que hacer, sí, acá. Igual tampoco está bien que se empoderen el poder. La reelección. No. Por eso digo, una reelección. Ya está. Pero lo que se está haciendo acá, ya tenemos Venezuela, y si quieres ir más atrás, tenés Cuba. Sí, olvídate. O sea, esas políticas populistas, para lo único que sirven es para esto, para la involución de la gente. Pero bueno, vamos a unos temas y no nos metemos en política. Sí, porque la verdad que estás preparado. Me estoy indignando. Vamos a la allá música. Vamos. Shine. Box en la web www.fmradiobox.com. You gotta toss and turn and feel all Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Gente, ya estamos finalizando, Dieguito. Estamos terminando un nuevo programa. ¿Qué te pareció hasta acá la música? ¿Eh? ¿Qué te pareció? No, bárbaro. Estaba pensando y me quedé pensando en lo del debate que tuvimos hoy. Y el domingo me voy a correr a Ranchos, un duatlón. Me voy a correr con Cristian Draviche, con nuestro amigo. Pero él pedalea y yo corro. Nos vamos a correr y justamente. ¿Pero es en pareja? ¿O cada uno hace? Mirá. Yo he corrido varios duatlones, vos ya sabes. Algunos los corrí solo, otro en equipo. Por posta se llama. Bueno, él quería correr alguna vez, él nunca compite. Pero pedalea mucho, tiene mucha fuerza. Aparte es algo, tiene fuerza, tiene largo de piernas. Y tenía ganas de correr y no sabía con quién. Porque a él pedalea, pero no le gusta correr. Entonces me dijo, bueno, vamos. Dice, vamos, Diego, me dice, la segunda, vamos, le digo. Así que voy a correr. Así que el sábado anoche voy a comer un buen plato de pasta. Con mucho queso. Con mucho queso, olvídate. ¿Por qué? Porque las pastas de la noche anterior a la carrera es sin salsa. Es solamente queso con una gotita de aceite de oliva. Perdón, pasta. ¿Sin salsa? Sin salsa, una gotita de aceite de oliva y queso. Eso es todo. ¿Por qué sin salsa? Porque justamente para que no te haga mal al estómago, porque por la exigencia física que vos le generás al cuerpo al otro día, una salsa pesada te puede hacer mal al estómago. Te cae mal. Entonces, hay gente que sí por ahí lo comen. No es mi caso. Yo todas las vísperas de una carrera corro con las pastas sin salsa y con una gotita de aceite. Y bueno, los jugadores de fútbol comen pastas con fileto solamente. O no sé cuál era la otra que... Y con queso. No pueden comer queso. No les ponen, no pueden comer queso. Y agua. Somos varios los que vamos. Después vamos a ir a comer una parrilla. Así que, ¿por qué no? Bueno, después de la carrera. Me convenciste, ok. Pero bueno, vamos. Vení a vernos y después nos vamos a almorzar. Sin queso. A una parrilla, sin queso. ¿Qué sé yo? ¿Vos le ponés queso a todo? No, a todo no, a las pastas, no a todo. Ensalada, lechuga, tomate y queso. ¿Qué pidió el otro día? Rúcula con queso. Parmesano. Pero me hace reír la foto del documento. Y escúcheme, la ensalada es así. Todo con queso. La ensalada ya es así, es rúcula con queso parmesano. Igual no era, era un cerdo común, hijo de puta, lo que le metieron. ¿Ah, sí? Sí. No probé así. Sí. No sé. Sí, lo único que vi que tenía los tallitos. No, la rúcula estaba buena, estaba fresca, era bien carnosa, como yo le decía, aparte de hojitas grandes. Por eso me dio gana cuando la vi de pedir una ensalada de rúcula. Claro, estaba buena. Se suele servir, pero por ahí cuando vas a un restaurante, a otro restaurante, te cortan los tallitos. No, pero tenía medio centímetro. Pero qué chichilloso que es, por favor, Mario, déjese. No, yo no como eso, pero te digo por lo que veo. No, entonces ¿para qué critica? No, a mí no. Es la típica crítica que no construye nada. Yo lechuga, tomate mixta, lechuga, tomate de zanahoria. Con cebolla. O sin cebolla. Mixta con cebolla o puede ser lechuga y zanahoria. Ahí está. ¿Y zanahoria y huevo? Zanahoria y huevo también. Tomate y huevo. Sí, sí. Tomate y huevo, sí, pero otra lo tengo que acompañar con otra cosa. Por ejemplo, con arroz. No, ¿sabe otra que me gusta mucho? Hace mucho que no como la ensalada de chaucha con huevo. ¿Cómo me gusta? Yo hace mucho que no como rusa. No, eso no, la mayonesa para los nenes, déjese en broma. No, estamos, dice acá, me engancho para la comida de festejo del domingo, dice. Tenemos que ir a Ranchos, Edu. ¿Quién es? Eduardo. Y bueno, Edu, póngase de recuerdo con acá, con Mario y viaje con él. Yo me tengo que viajar bien temprano porque tengo que hacer la acreditación. Tenemos que retirar el kit, la camiseta y demás, así que... Eduardo, vamos nosotros para mediodía, para la parrilla. Claro. Si los encontramos, esto es genial, si no, vamos por la parrilla. No, hay lindas parrillas. ¿Sabes qué me pareció raro los otros días que habíamos ido con Seba Chascomús? No había una buena parrilla. Antes había. En Chascomús, adentro. Chascomús. Se hicieron todo. Es que se hizo tan comercial, los platos son todos. Olvídate de la costilla grande, al asador, todo eso. No. Y estamos hablando un domingo a mediodía. No. Todo banderita, todo. Todo. Bueno, y la que nos pasó a nosotros, el banderita parecía una milanesa, así finito. Una milanesa de banderita. Sí, sí. Ahí Andrés Baranda y 2 de octubre. Sí, un lugar que fuimos. Vamos a comer. Fuimos porque hemos comido bien. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí. Era, el asado era así finito. Una milanesa, como él dice, una milanesa, ni siquiera un churrasco. Una milanesa banderita, pero no. Y después. Sin sabor, ¿no? Sin sabor. Re desabrido. Sin sabor, después, seco, quemado. Y después mezclaban las cosas en la parrilla. Una porción de entraña, cuando las comíamos tenía gusto a chinchulines, el que lo cocinaron, o sea, junto ahí. No sabe qué horrible, de verdad. No se lo recomiendo a nadie. Si quieren ir a pasarla mal, vayan. Yo no lo recomiendo. Claro. No. La verdad. Que no vamos a decir el nombre, pobre, porque capaz que fue. Es que no, sí, yo lo digo. La parrillita. Bueno. Un restaurante malísimo. Y encima nos rompieron el bolsillo, porque la verdad, carísimo. No, muy no, caro. Muy, sí, muy sí, caro. Eso fue lo muy, desproporcionado. Muy, caro, muy desproporcionado los precios para. No tomamos alcohol. No pedimos postre, no pedimos café. Gastamos muchísima plata, comimos muy mal. Y la verdad que no, muy disconforme. El chorizo muy rico, eso muy rico. La ensalada de él, como él dice, estaba buena. Las papas fritas, como pedimos unas papas fritas de la Provenzal, estaban muy buenas. Sí, pero el plato principal, un desastre. Pero el plato principal, que fue la carne, un desastre. Bueno, a él le gusta la entraña finita, pero ya para mi gusto estaba quemada. Estaba quemada, arrebatada. Arrebatada. Pero y encima con el atenuante que tenías cuando la comías, tenía con sabor a chinchulín. Con sabor a chinchulín, no sabes, pero qué feo. Mucho sabor horrible. A chinchulín. Horrible. Sí, horrible. La verdad que horrible. Horrible. Aquellos que les guste el asado, ni lo duden, vayan a Graz, ahí a Vicente López y República del Líbano, en la cancha de pádel, que es espectacular. Nosotros vamos hace 7 años, todos los viernes. Y es riquísimo. Ahí, el que le guste el asado realmente... Y si Mario lo dice, mide cómo está. No, por ahora le gusta así de gordo. Yo hace 7 años que voy, así que... ese lugar, aquellos que les gusta el asado, ahí es donde van a conseguir el asado. El chorizo es bueno, el pollo es bueno, el vacío es bueno, el asado es bueno. Todo es bueno. O no, Diego. Hasta el vino tinto. Hasta el vino tinto que se va a tomar. Así que bueno, gente, no tenemos más nada para decir. Tenemos el último tema. Nos vamos con el último tema, que es un tema de The Cure. Pero, Dieguito, muchas gracias. Por favor, un placer. Estar... Sabe que la paso muy bien. Me encanta venir a compartir acá con vos, con Damián. Así que hasta el martes que viene. Saludos. Será hasta el martes que viene. Dami, muchas gracias. Será hasta dentro de un ratito. Gente, muchas gracias por estar allí del otro lado. Fuerte abrazo. Nos veremos el martes que viene. Y a aquellos que escuchan la radio a la mañana también, nos vemos en Mañanas Diferentes de 9 a 12 por el 102.9 de Radio Box. Chau, chau. I don't